Este podcast es auspiciado por Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Come to the Hard Rock Café. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes y vamos desde ya con los titulares. Shakira y Ricky Martin tienen una meta en común. ¿Qué será? ¿Qué es la vida de Orlando Urdaneta? Aquí lo sabrá. ¿Y dónde puede usted conseguirlo? Gloria Trevi, ¿qué hace en una discoteca gay? Y de paso la nombran reina. ¿Qué tiene que ver un dinosaurio con una ave? ¿Será que las aves vienen de ellos? Bueno, han descubierto uno y hoy le diremos todo sobre eso. Se dieron a conocer los nuevos estudios de la NASA. ¡Wow! Le diremos qué. También la NASA nos muestra qué se trata la misión DART. Se revela el secreto de por qué los insectos pueden caminar sobre el agua. Hoy le hablaremos de Ceres, el nuevo planeta recién descubierto y que se cree que posee agua. Y si hay agua, hay vida. También recomendaciones de podcast, lo bueno y lo malo, lo ridículo y lo espectacular. Sus protagonistas, todo aquí en Noticiero Podcast. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos al Noticiero Podcast. Quien les habla es Steve Bocaranda y vamos a comenzar desde ya. Shakira y Ricky Martin, reconocidos en el mundo entero por ser los cantantes con más de 50 millones de copias vendidas, con casi dos décadas de trayectoria artística y haber alcanzado la fama internacional gracias al talento y a la disciplina, están ahora empeñados, cada uno por su lado, en una misma meta: ayudar a los niños del mundo. Shakira sabe que su reto en la vida no está fundamentado solamente en seguir vendiendo discos y ser cada día más popular y más amada por su público. Ella no duda que su carrera le permite ser un puente entre las necesidades y las soluciones de los problemas de millones de niños que en su país sufren la miseria y padecen enfermedades y necesidades básicas como poder acceder a un plato de comida o de una vivienda digna. Por su parte, Ricky Martin está empeñado en ayudar a los seres más vulnerables, los niños del mundo. Por otra parte, reconocido actor venezolano de amplia trayectoria a nivel nacional e internacional en el mundo del teatro, el cine y la televisión, su experiencia y gran carisma lo han llevado a trabajar como actor, presentador, periodista, productor y director en México, España, República Dominicana, Puerto Rico, Italia, Argentina, Francia, Rusia, Inglaterra y en los Estados Unidos. En la gran pantalla ha participado en más de 50 largometrajes bajo las direcciones de grandes cineastas como Mauricio Wallerstein, Edward Bennett, Román Chalbaud, Brian De Palma y otros. Con unas 30 telenovelas, 10 como estelares en las tablas, acumula innumerables obras como protagonistas. En la actualidad podemos disfrutar de toda la creatividad y energía que lo caracteriza en su programa radial matutino Me Desayuno, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por la cadena azul en WRHC 1550 AM en Miami. Y para aquellos que no están aquí en Miami y usted quiere escucharlo, puede hacerlo a través de www.wrhc.com. Allí puede escuchar a este actor, presentador, periodista, productor y director, el señor Orlando Urdaneta. Voy a traer el pelo suelto. Y en Miami, Gloria fue coronada reina de la comunidad gay. Comunidad que apoyó y oró porque hiciera justicia de su inocencia. Entre lágrimas, emociones y alegría, vimos compartir a la cantante con sus fans que tarareaban sin cesar sus canciones reconocidas internacionalmente en el conocido Club Azúcar. ella fue una sorpresa que en Miami conociera tanto sus canciones, incluso hasta su último CD que lanzó después de su libertad. Fue triste también, pues el día siguiente fue el cumpleaños de la niña que perdió sin saber su paradero. Y aún, hasta después de 7 años, está todavía llorando su recuerdo. Nos comentó la cantante que el niño tiene muchas cosas que le recuerdan a su niña perdida. La pérdida de esa niña y la memoria de ella, Gloria, ha dado a conocer una asociación que han fundado a beneficio de los niños desamparados, donde ayudará a cada niño sin importar raza, color o nacionalidad. Bueno, ¿creerán ustedes que un dinosaurio semejante a las aves, recientemente descubierto, parece ser el raptor más antiguo encontrado en América del Sur? El hallazgo aviva el debate sobre la conexión evolutiva entre las aves y los dinosaurios. El descubrimiento recientemente de un dinosaurio que hace de 90 millones de años en la paleontología demuestra que los dromosaurios, un grupo de terópodos carnívoros que incluyen al Velociraptor, y que parece estar estrechamente relacionado con las aves, se originó mucho antes de lo que pensaba previamente. Por otra parte, la Agencia Espacial Estadounidense ha dado a conocer los resultados de su iniciativa Exploración System Architecture Study, un estudio que define las características del futuro retorno de los astronautas de la NASA a la superficie de la Luna y el más allá. También la NASA sigue con el periódico envío de nuevos vehículos de exploración hacia nuestro vecino planetario Marte. En esta ocasión, la agencia estadounidense ha colocado una ruta hacia su objetivo de su misión más ambiciosa desde el punto de vista de observación de su superficie. La misión DART, Demonstration of Autonomous Rendezvous Technology, un sistema altamente automatizado de la NASA para ensayar técnicas de aproximación y citas espaciales, no ha conseguido completar con total éxito su programa de experimentos. ¿Usted ha llegado a ver los insectos cómo caminan en el agua? ¿Verdad que raro? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, está revelado un secreto sobre cómo algunos insectos caminan sobre el agua. Bueno, un equipo de matemáticos ha descubierto cómo ciertos insectos pueden subir lo que son para ellos cuestas empinadas o rebaladizas en la superficie del agua, sin mover sus miembros y además con gran velocidad. En el mundo de las criaturas diminutas que viven en la superficie de los tanques, lagos y otros cuerpos de agua, no funcionan igual ciertas reglas aplicables al escenario en que nos movemos los seres de mayor tamaño. Durante los últimos 4 años, David Hogg, un estudiante graduado en el Departamento de Matemáticas de MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y John Bush, un profesor del mismo centro, han estudiado las estrategias de estos insectos y usan para navegar en su entorno. Para hacer esto, grabaron un video de alta velocidad a las criaturas usando una cámara proporcionada por el centro. Después, digitalizaron y analizaron las imágenes. En el 2003 dieron a conocer, junto a Brian Chan, Departamento de Ingeniería Mecánica, cómo algunas de estas criaturas caminan en el agua. Ahora Butch y Hook describen cómo 3 especies de insectos pueden subir las cuestas rebaladizas y se elevan hasta el agua para encontrar tierra. En realidad, el insecto está generando cuestas diminutas con sus patas traseras y delanteras, dado que las pendientes son atraídas y otras dependientes, el efecto acumulativo se arrastra del insecto hacia arriba y por encima de la cuesta en el borde del agua. El secreto que descubrió Hutta Butch es que el insecto, obviamente como el cuervo pequeño, se mantiene en una posición casi que ni se mueve, pero muy leve, hay patitas pequeñitas que hacen mover a este insecto con gran velocidad. Por otra parte, usted seguramente ha escuchado hablar de Ceres. ¿Ceres? Con C. Estamos hablando de un planeta o un asteroide. ¿Qué cree usted? Bueno, primero dijeron que era un asteroide y obviamente ahora va a escuchar una versión que podría ser esto un planeta. Observaciones de Ceres el asteroide más grande conocido y el primero en ser descubierto, han revelado que la estructura al objetivo podría ser más propia de un planeta que un asteroide. El astro puede albergar grandes cantidades de agua. Las observaciones hechas por el telescopio espacial Hubble de la NASA muestran que Ceres posee características típicas de los planetas, rocoso o terrestres como la Tierra. La forma de Ceres es casi tan esférica como la misma Tierra, lo que sugiere que quizá tenga en su interior diferenciado, con un centro intenso rocoso y una delgada polvoriza corteza exterior. Las perturbaciones gravitatorias de Júpiter hace miles de millones de años impidieron que se capturase más material para convertirse en un planeta con pleno derecho. Y si usted es amante de los podcasts, le voy a recomendar algunos. Si estamos hablando de tecnología, uno de los mejores que se puede escuchar es el de Domo, realizado por unos mexicanos en la ciudad del DF. Muy buen podcast, bien realizado, hablan de todo, con algunas pequeñas equivocaciones como todo, pero muy buen logrado. Domo, usted puede escucharlo, vaya a iTunes, meta Domo con dos M's, D-O-M-M-O. Domo es un programa radial muy bueno, respetan toda la pauta como si fuese una radio, lo cual lo hace ver muy profesional. Les recomiendo que escuche Domo, definitivamente un buen podcast. Y hablando de tecnología, y a usted le gusta mucho esto, definitivamente le recomendamos que también baje los podcasts de Red Planeta. Usted puede ir directamente a la página en www.redplaneta.com. Allí puede conversar con los Red Planetarios y puede chatear con los mismos y conocer en persona a Jorge Rodríguez, el Red Planetario Mayor. Usted puede también contactarlo a través de contacto@redplaneta.com o .com. Búsquelo en iTunes, coloque Red Planeta y bájelo. Un programa espectacular de tecnología hecha en Caracas, Venezuela. Otro de los podcasts que le voy a recomendar es el de Comunicando Podcast. Muy bien logrado por José Antonio Gelado y por Nieves Peña. Bueno, definitivamente hablan de todo esto y mucho más en Comunicando por José Antonio Gelado. No se lo pierda, es muy bueno. Busque iTunes y meta la información de tecnología y por allí va a ver los de José Antonio. Otro de los podcasts que yo le voy a recomendar es el de Tecnético, donde lo puede conseguir en tecnético.com. O puede ir al iTunes y también colocar la palabra Tecnético y allí puede usted bajar este tremendo programa muy bueno. Lástima que no se cambia con tanta frecuencia. A pesar de esto, ya lleva 12, son 12 las ediciones y usted puede conseguirlo donde, a través de su iTunes. Este caballero ha hecho muchas cosas buenas, respetando el formato de radio, colocando locutores reales, segmentos interesantes, invitados especiales, mucho más. Usted puede disfrutar de este tecnético.com. Otro que yo he venido escuchando es emigrando.org. Este puede usted escucharlo, aunque la persona que lo conlleva es una persona con mucha fuerza, como que me importa si me escuchan, como que es muy duro con su radio escucha o con su pod escuchas, pero sabe bastante de tecnología. No estoy hablando que el podcast es grosero, pero bueno, depende. Hay un podcast llamado Podcast on the Road, donde hablan a calzón quitado, La Hora del Café y otras que usted puede escuchar en emigrando.org. En este podcast usted lo puede bajar en Emigrando y va a haber otros medio descabellados, como el primero que hizo. También puede escuchar el promo de Emigrando. Bueno, tertulias y mucho más. Si usted quiere colocar y hacer su propio podcast, le recomiendo que escuche el podcast más corto de la historia. Este podcast le va a ayudar paso a paso cómo usted tiene que colocar su podcast, en cuál servidor lo va a hacer, cuál es el RSS necesario. Definitivamente, para todos los que estamos acá, este podcast es definitivamente una gran ayuda. Le recomiendo, totalmente en español, hecho por un mexicano que está en los Estados Unidos, con un español muy entendible. Le recomiendo que escuche el podcast más corto de la historia. Si usted es amante de escuchar tecnología, pero un poco hablando de política, usted puede escuchar de Blogipodio. Este es un podcast que yo escuchaba con mucha frecuencia. Ahorita está un poco más aparte de la política, como no es lo mío, no me gusta tanto la política, entonces lo he dejado de escuchar. Pero si usted le gusta un poco la política, para enterarse qué es lo que está pasando con George Bush y toda la cuestión, ellos totalmente en contra de George Bush. Y bueno, usted puede escucharlo, ¿por qué no? Pues amantes de la política también pueden escuchar Bloguirismos. Este Blogipodio puede conseguirlo en el iTunes colocando Blogipodio. Usted, si le gusta la parte de la tecnología con un poco de política, le recomiendo entonces Blogipodio. O un podcast en contra un poquito de George Bush y todo lo demás. Entonces, si usted quiere disfrutar de tecnología con un poquito de politiquería, entonces Blogipodio es para usted. Bájelo, allí usted escuchará este tipo de programas. Por otra parte, si a usted le gusta todo lo que tenga que ver con Photoshop, Doctor Photoshop Tutorials le va a usted paso a paso en video y usted lo puede conseguir a través de su iTunes. Puede recibir información acerca de cómo usted puede cambiar los colores, color changing, color. También cómo crear un hobby bar. También cómo hacer un 3D popker chip. Eso lo va a poder lograr a través del video podcast del Dr. Photoshop Tutorials. Si usted es amante de la farándula, usted es amante de la tecnología, si usted es amante de las modelos bellas, si usted es amante de la medicina o quiere tener información acerca de la medicina, le recomiendo el programa WOW. Este programa, que está realizado por Steve Caranda, su servidor, allí, conjuntamente con diferentes productores, hemos hecho esto llamado WOW. W-O-W, wow. Búsquelo en iTunes, meta Bocaranda, la palabra Bocaranda, el nombre o apellido Bocaranda, o coloque W-O-W y allí baje wow, el programa. O es más fácil poner español en la partecita. Le recomiendo, se lo explico. En librería, debajo donde dice podcast, le da el botoncito y usted ve en la parte del fondo a su izquierda que dice podcast directory, para las personas que lo tienen en inglés, o directorio podcast para las personas que lo tienen en español. Le dan clip y le sale entonces todo lo que es el Music Store. Debajo en la partecita de Music Store, donde está la pequeña ventanita, allí le da un clip y escribe la palabra español. Cuando escribe la palabra español y le da enter, usted va a recibir los diferentes podcasts que se hacen en español. Si usted lo puede buscar por nombre o por artista o categoría. Allí puede ver los diferentes podcasts muy buenos de José Antonio Gelado y Nieves Peña, los de Marisol Moreno, los de la gente de Tecnético.com, los hechos por su servidor Steve Bocaranda, los de Jorge Rodríguez, los de la gente de seguridad, Latincaster, Radio Cine, que es un podcast hecho en Hollywood, por españoles, que es uno de los que yo escucho para que yo escribir en la revista que yo escribo. Y yo me informo de diferentes podcasts, leo de diferentes periódicos. Y radiocine.org es uno de los que me ayudan a mí a estar informado con respecto al cine. Les recomiendo entonces que disfrute de la buena tecnología de esta gente que lo hacen de una forma diferente. Muy bueno, respetando ciertos parámetros. Y usted va a recibir toda una muy buena información acerca del cine. Si usted es vaquero como yo, le recomiendo que visite Macquarion. Baje el podcast de la gente de Macquarion, de Pedro Álvera. Allí va usted a recibir diferentes puntos de vista del nuevo iMac G5, del Ultimate DV, de los cromas. Usted va a recibir información en Aquarium. Puede encontrarlo a través del iTunes metiendo la palabra clave Macquarion. Y en el cine tenemos que la película brasileña Ciudades de Baixa, el primer largometraje del cineasta Sergio Machado, se alzó el sábado con el Colón de Oro del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Así lo anunció Laura Esquivel, presidente del jurado del certamen, que era clausurado esa noche con una gala en la que se exhibirá